Canalizar, transmitir, curar y enseñar son dones que el universo otorga al alma que se lo merece. Ella despertará en su momento y sabrá con certeza cuál es su trabajo, lo tendrá muy claro dentro de sí y esa seguridad florecerá cuando se encuentre preparada para ello. El alma tiene el conocimiento de su misión y no son todas las almas que harán el mismo trabajo, ni en el mismo tiempo. Hay un desespero, una carrera desenfrenada en ustedes. Quieren adquirir por arte de magia y apresuradamente las condiciones espirituales a como dé lugar. Entonces, para conseguirlo, corren detrás de aquellos que les prometen la salvación y el salto cuántico. Los que enseñan de esa forma, están tan ciegos como los que corren detrás de ellos. Son ciegos conduciendo a otros ciegos, es el ego y la enfermedad ambición lo que hace que unos se sientan iluminados y otros que quieren serlo. Deben calmarse y en la vida que a cada uno le tocó vivir, háganlo lo mejor que puedan. Usen el conocimiento para mejorar cada día y no vayan detrás de fantasías y quimeras, reiteró el hermano Elohim. Sabemos que el camino está plagado de infinidad de buenas intenciones, pero muchas veces quedan así, solo como buenas intenciones, no se llegan a concretar ni a plasmar. 212. Aquellas almas que vinieron a realizar estos trabajos y se han distorsionado por la ambición están enseñando correctamente el conocimiento que traen o por su distorsión también lo transmiten erradamente. Muchas técnicas están correctas y otras muy distorsionadas, respondió el hermano Seramita. Ya hemos explicado lo que significa abrir artificialmente los centros energéticos, también hemos explicado el uso indebido de plantas alucinógenas, las cuales les hacen creer que están teniendo un viaje espiritual. No es cierto, el único recorrido alucinante que el individuo hará, será psicológico y adentro de los propios pensamientos. Por esta razón unos sentirán que ese viaje es elevado y otros vivirán horribles pesadillas. Veamos este ejemplo, dijo la hermana Interana, existen técnicas que hasta hoy se practican, son ancestrales que los brujos utilizaban antiguamente. Ciertas personas acostumbran en algunos países, pasar a través del cuerpo de una persona algún animal como medio de diagnóstico, una vez hecho matan al pobre animal para saber de qué adolece el enfermo. Esta técnica es una barbarie que aún prevalece en los individuos ignorantes y atrasados en su elevación espiritual. Si la persona que realiza este método fuera un verdadero sanador y estuviera realmente asistido por los médicos astrales de la realidad antimateria, no necesita matar a una criaturita de universo para tener el conocimiento de la enfermedad. El sanador ya sabría por sus sentidos internos, de qué se trata y cuál es la enfermedad.